Mugrero mugroso se cayó. A ver, espera un momentito y pongo una canción. No sé qué canción poner. Igual pongo esta. A ver. No entendí. ¿No quieren pedidos de verdad? Díganme, por favor. ¿Pero de qué hablan? Si quieren, bueno, solo por eso voy a cantar, a ver qué canto. Creo que ya sé cuál cantar. Nada más déjenme cambiar aquí unas cositas. Pero creo que sí suena. Sí, les canto mientras llegan. ¿Qué? Vocaloid, pase el link, por favor. ¡Pasen el link! Creo que sí, ¿no? ¿No? Pásenlo. Pásenlo. A ver, ya tengo uno aquí. Mientras se baja, pues ahí esperemos un momentito. No sé por qué, pero me gustan mucho las canciones de Banana Ice. Son geniales. No he escuchado todas, pero sí algunas de sus discos y son buenos. Pero nada que ver con esto. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, ya está el de Lucian. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Aquí no, babosa. Yo. Así que vámonos con estos pediditos y vengo. Ay, lo siento, creí que sus susurros satánicos, ya lo sé. Ah, lo siento mucho, de verdad. Lo siento. es que le olvidé mover acá. Es que a veces se me pasa, lo siento. Aquí de nuevo la canción y otra vez lo siento. ここで僕は何を探してたの逃げ込む場所はいつも心の中変わりたいのに変われない自分が嫌いだった傷つくこと誰もが怖いけど手と手をつなげば進める広がる揺るぎなき心悲しみの涙が両手から溢れたならぎゅっと強く抱きしめようそこから絆が始まる繋がってく涙 chicos, antes de pasar a la siguiente canción, le mando un saludo muy especial a mi tío que me está escuchando y a Yuemita, que al fin también ya se nos unió. Un saludote para ellos y sigamos con las siguientes canciones que vengo. Prometer que iba a cantar, pues voy a cantar de nuevo. ¿Qué? LOL. No sé, es que pues tengo que mantener aquí el SAM abierto porque si no luego se me cierra, como ya saben. ¿Qué? ¿Eh?